Jesús, y Él siempre les dará la victoria. Recuerda, hermana querida, que la Biblia nos dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Al fin te dará recompensa. Señor, no es en vano.